La noticia sobre la inauguración solemne del reparto Ryomyong en presencia del estimado máximo dirigente Kim Jong-un se transmitió por varios medios de difusión masiva del mundo del día 13 al 18. Entre ellos figuran la agencia TASS, la RIA Novosti, las televisiones Zvezda, 24 y Centre, la radio Sputnik y la televisión digital MIR-24 de Rusia, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, la Xinhua, la televisión central y la red Huanchu de China, la agencia AP, la radio POA y las páginas web de Internet Google News y Reddit de Estados Unidos, la agencia francesa AFP, la NHK, la Kyodo y la Chichi de Japón, el rotativo español El País, el nepalés Gorkha Patra, la televisión Sogormata, la televisión singapureña Canal de Noticias de Asia, el periódico etíope Daily Monitor, el inglés Belfast Telegraph, el peruano El Comercio, la Telesur de Venezuela y las páginas web del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y del Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Vasco de España.